en un periodístico informativo que va actualizando la información en la mañana, porque nuestro compañero de la redacción del diario La Juventud, Alejandro Lloris, el Topo, estuvo hace un rato en un lugar donde se generó una información que les contaba Ángeles más temprano. Tiene que ver con la realidad de la Curtiembre de París, que ha sido ocupada, y allí estuvo hace minutos nuestro compañero Alejandro. Entonces vamos a escuchar la nota que realizaba con un dirigente de la Unión de Obreros Curtidores. Bueno, buenos días, Vico. Estamos aquí en la planta de Curtiembre París, está ocupada por los trabajadores. Contanos un poco cuál es la situación. Y bueno, llegamos al punto de la ocupación, ya casi sin ninguna otra cosa que poder hacer. Acá la fábrica hace un tiempo ya que viene planteando retrocesos en la negociación y rebajas salariales, reestructura. Pudimos zafar de alguna manera el año pasado de eso, la gente entró a trabajar, pero el 20 de febrero, de forma unilateral, la Curtiembre París despide a 118 trabajadores, y bueno, desde ese momento hasta ahora estamos en la discusión de buscar alternativas para que la gente no sea despedida. Y con el agravante de que está planteando en despido de forma ilegal, en 10 cuotas, el pago del despido, digo, eso todavía genera más problemas aún. Seguro. ¿Tuvieron alguna instancia de conversación de esto con la empresa? ¿Se han comunicado con el Ministerio de Trabajo, con la DINATRA? Sí, el Ministerio inmediatamente después de efectuar la ocupación ayer, a instancia del director de trabajo, el nuevo director de trabajo, pidió una tripartita. La tripartita se va a realizar hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, y esperemos que la empresa vaya, porque también ha usado todos los métodos para no acceder a la negociación. Todavía se ha presentado hasta ahora se ha presentado a las negociaciones, ha mandatado a los asesores legales a ir sin ningún tipo de alternativa para negociar. Lo único que mantiene son los 118 despidos de estos pagadero en 10 cuotas, digo, un disparate, un exabrupto, y es volver a lo que era Curtiembre París antes del 2004, una patronal represiva que usaba los peores métodos de ataque a la organización sindical. Antes del 2004, cuando había conflicto, metía cuadrilla rompehuelga, y bueno, había varios de esos métodos, pagaba por debajo del laudo, tenía gente trabajando en negro, digo, varias cosas que bueno, que ahora con viento a favor lo están volviendo a realizar. Esto, lo que está planteando, quiero también agregarle que de los 118 compañeros despedidos, la dirección del comité de base en pleno prácticamente está despedida, menos el compañero secretario general, que bueno, que es una de las estrategias que usan las patronales para dividir. No fue el caso acá, porque la gente le está dando todo el apoyo al compañero, y bueno, y nosotros de la UOC estamos dando todo el apoyo al comité de base en este caso, y bueno, estamos en esta instancia que bueno, que nosotros creemos que es una extensión del derecho de huelga, y que mientras la tengamos y no sea modificada, la vamos a usar para poder revertir estas situaciones tan adversas. 118 son los trabajadores que entraron en esta medida de despido unilateral hace un par de meses. ¿Cuántos trabajadores quedan en la planta? ¿Qué actividad hay en la actualidad con esta baja de actividad económica en el país? Ellos están haciendo el primer proceso, que es reciben el cuero fresco, lo descarnan, le sacan la carne y la grasa del cuero, y lo salan y lo venden salado al exterior, ¿no? También lo que están haciendo algunas pruebas de semiterminado, que es el trabajo que hacían anteriormente, que ellos perdían al cliente. Y bueno, o sea que la expectativa, según la empresa, es seguir trabajando en este rubro. Hoy está trabajando 25 trabajadores, hay 118 compañeros despedidos y hay 100 trabajadores que están en prórroga de seguro de paro a la espera de que se reactive, digo. Ellos hicieron esa diferencia, marcaron, eligieron compañeros, despidieron a todas las compañeras que había, de las 8 compañeras que quedaban trabajando, que estaban haciendo algunas tareas, la despidieron a todas, no tomaron en cuenta nada, despidieron compañeros con 20 años de trabajo en la fábrica, compañeros que nunca tuvieron problemas ni de asistencia. No se sabe bien cuál es el criterio que usaron. Lo que sí sabemos que uno de los criterios que usaron fue desarmar la herramienta sindical. Y bueno, está claramente demostrado eso cuando uno revisa o cuando se va enterando quiénes son los compañeros despedidos, nos vamos dando cuenta de que fueron a atacar la herramienta sindical. Bien. ¿Qué tienen previsto seguir luego de esta instancia en un rato en el Ministerio de Trabajo? ¿Van a tener una asamblea con los trabajadores para evaluar los resultados, la continuidad u otras medidas? Sí, prácticamente estamos de asamblea permanente ahora. Ayer de tarde tuvimos una asamblea. También quiero destacar un poco porque lo van a usar también y en estos medios lo podemos decir. Estamos respetando todo lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. La asamblea que se hizo fue respetando la distancia, evitando la conglomeración. Estamos con los elementos de limpieza, con los tapabocas, todo lo que se recomienda. Y bueno, y obligado por esta situación tuvimos que hacer esta ocupación en este momento, en el momento que los trabajadores deberían tener el derecho a estar cuidándose, tenemos que estar tomando este tipo de medidas, ¿no? Sí. Pero la pregunta, nosotros después de la reunión probablemente tengamos asamblea para ver el resultado y para ver cómo seguimos para adelante, ¿no? Bien, bueno, nosotros vamos a dar cuenta también con imágenes de los cuidados que están teniendo los trabajadores acá, lo vamos a hacer público también para que se vea eso y no haya posibilidad de otras versiones. Lo otro que ha surgido, que ha levantado el movimiento sindical en este contexto particular que se está, es el de la solidaridad, en cuanto a las dificultades económicas y sanitarias que atraviesa la población en esta etapa de conflicto. Ustedes que, bueno, por lo menos aquí sobre todo, siempre se ha apelado al barrio Nuevo París, la solidaridad de los vecinos, del resto del movimiento sindical. ¿Han recibido ya alguna comunicación, alguna visita? Sí, nosotros tenemos el apoyo de la central y de los sindicatos vecinos. Acá se han hecho presentes los vecinos, también la ciudadanía se ha hecho presente, porque también hay que destacar eso, que nosotros del 20 de febrero instalamos una olla para los compañeros que estaban en el seguro de paro. Hubo que postergarla ahí cuando surge lo del 13 de marzo por todas las medidas que se plantearon, pero esa olla se solventó todo con donación de los vecinos del barrio, de compañeros de otros sindicatos. Y bueno, estamos en esta situación bien particular. El sindicato en sí está haciendo varias cosas. Nosotros veníamos realizando también en Paysandú una olla popular también no para los trabajadores, sino para la gente que se había quedado sin changa. Y bueno, son momentos muy duros y bueno, estamos atendiendo en la medida de lo posible todo lo que se pueda y apelando a la solidaridad de todos los compañeros y de todos los sindicatos. Bien, ni que hablar que la industria venía muy complicada en estos últimos años. Ustedes lo vienen planteando hace mucho tiempo en todos los órganos. ¿Qué panorama general hay del resto de las plantas que van quedando en pie en la actualidad y qué se espera para los meses venideros? Y es una situación muy complicada. Nosotros el año pasado tuvimos la problemática de JBS, que es la multinacional brasileña, la dueña de Senda, que mandó 370 trabajadores en seguro paro, y que esa cantidad de trabajadores hoy ya ante la falta de perspectiva han optado por cobrar el despido. Las otras plantas están con la gente, con el personal de seguro paro, un poco también por los efectos del COVID-19, el coronavirus, toda esta situación que ha hecho que las plantas que están en Europa, que son las que le compran a las curtiembres uruguayas, estén paradas. Y bueno, y eso ha hecho de que las curtiembres hayan enviado en Montevideo prácticamente a casi todo el personal del seguro de paro, y en Paysandú, que era la que venía trabajando, que es Paycuero, a partir de mayo se adelantaron 260 licencias, y a partir de junio van a ir 200 trabajadores de seguro paro también. O sea que a los problemas que ya traíamos se le suma este problema que ha hecho que baje la producción. Esperemos que sea circunstancial, pero también estamos viendo de que la coyuntura como está planteada no se le ve una salida rápidamente a este problema, ¿no? Pero bueno, hay otro problema que es mayor, que es la caída de la industria a lo largo de los años. Nosotros en el correr de 10 o 12 años se perdió toda la industria de la curtiembre bovina. Eso generó 8.000 puestos de trabajo menos, y ahora en cuestión de 2 años hemos bajado a la mitad la cantidad de trabajadores que tiene la industria. Y eso también habla de la falta de política industrial que tiene el Uruguay, que ha tenido en estos últimos 15, 20 años y que no se ha podido modificar de ninguna manera. Lo hemos venido denunciando, hemos acompañado algunos proyectos de ley hablando de la protección de la materia prima. Nosotros estuvimos de acuerdo con ese con proyecto de ley que se planteaba en el caso, lo planteó Rubio hace un año. Y bueno, y vamos a estar acompañando cada uno de los proyectos de ley que atiendan a mejorar esta situación. Nuestro compañero de la redacción de La Juventud, Alejandro Lloritz, hablando con Carlos Vico, dirigente de la Unión de Obreros Curtidores. Aprovechamos para recordarles que seguramente esta realidad de la curtiembre París, donde estuvo realizando esta nota y tomando imágenes nuestro compañero, seguramente estará reflejándose en la edición digital que día a día se actualiza en la web del diario La Juventud, diariolajuventud.com, y que se está editando en papel los fines de semana, los sábados concretamente, para leer al viejo estilo de papel impreso el diario La Juventud los fines de semana.